La palabra del emperador sirve en toda la vida, en todas las metamorfosis del ser. El emperador pone su palabra a nuestro servicio. No aferrarse a los libros, solo el fanático lo hace. Uno con el libro rojo, otro con el kempis. Los libros son tubos llenos o a medias de óleo para el pintor. El santo distribuye sus colillas y las mondas de la fruta a la puerta de su casa por la mañana. Eres un santo. Nuestra amistad habrá cerrado su ciclo la tarde que te lo diga. De mis novelas letra muerta que se suscita da cuenta a mi persona. Los que quieran ver lo que otros leen no tienen más que conocerme. El otro que lee no puede ser contemporáneo, sino todo lo escrito sería simultáneo. No sé qué bandera planté en el campo de batalla, no me fijé en los colores. La amistad de los más jóvenes caracteriza al pensador. Poca vergüenza tiene el pensamiento. Mi persona se cubre de la imagen pública como se cubre uno con el saco de dormir en el jergón o bajo el cajero automático. El potente Dios de la pobreza bendice a los burgueses y propietarios por sorpresa, liberándolos por la metamorfosis en vegetal que muere para dar fruto. ¿Acaso serías, siendo humano, aprende a ser una planta que cumple su ciclo? Aprende a ser la sucesión de las plantas en la generación. ¿Acaso creías que seguiría siendo humano? Porque vengo del huevo, me miran como a pájaro. Ahora será de subir a las estrellas.